No puedo salir a la calle porque no tengo zapatos, y de mi casa no salgo, me tienen lavando platos. Solamente tengo medias que tapan los dedos del pie, y camino de ladito porque el talón se me ve. Thank you.